Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy se presenta en el Auditorio Pablo Palacio de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja el libro Proceso Didáctico para la Enseñanza, Aprendizaje de la Lectoescritura en el segundo año de Educación Básica. Para el evento se prevé la asistencia de la autora, Olga María Fernández, y la participación del presidente del núcleo, Félix Paladines. Internacionales. Asunción. El largometraje documental El Tiempo Nublado, dirigido por la paraguaya Aramí Ullón, estará presente en diciembre en importantes festivales internacionales de cine como Filmpodium de la ciudad de Biel, Suiza, el prestigioso Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba. La película, que será estrenada en mediados del próximo año en Paraguay, ostenta el premio a la mejor ópera prima en el Festival Internacional de Cine Visions de Rel, uno de los más importantes de Europa en films documentales que se celebra en Nyon, Suiza, según la Agencia Paraguaya de Información. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.